Un, dos, tres. Y en esta tarde de viernes aquí en el Café Sportman estamos atestiguando la historia. Yo primero pensé que el testigo era un micrófono, pero claro, el micrófono es una herramienta del verdadero testigo que tenemos aquí. Daniel Rittner con nosotros. Buenas tardes, Daniel. Bueno, buenas tardes. Ante todo, agradecerte la invitación. Para mí es una volver a vivir. Yo nací en Berisso y estoy acá y me recuerdo al Bar Sportman, a la gente, a todos. Así al que, antiguo Bar Sportman. Al antiguo Bar Sportman. Por eso cuando llegaba de La Plata buscaba el Bar Sportman, los billares y todo eso. Uno queda con los recuerdos, lindos recuerdos. Pero el progreso también fue cambiando. Llegaste a la 4 de Río de Janeiro ahora hace unos instantes. No estaba. Me preguntaste ¿dónde está? ¿Dónde está el Para el Sportman, ¿dónde estaba? ¿Y dónde está la garita? Si yo había un policía con las mangas blancas, me daba paso, desapareció. Bueno, y te hiciste unos pasitos por acá mientras tú armabas todo este deficiente así estudio. Así recorrí porque la escuela 52 y todo lo que uno va recordando, el hospital. ¿Qué viste ahora acá? Las carnicerías que compraba acá a la vuelta, una carnicería. Había un comercio. Es la carnicería más cara y más prolija estaba, de Berisso. Después estaba Demolición Taube, Paleo, la antigua casa acá, Paleo, enfrente, todo el banco. Bueno, yo nací en la Nueva York, es decir, en Berisso, en la Nueva York, me crié ahí y son los recuerdos de venir, de tomar el tranvía para ir al industrial o a la cancha. ¿Qué el tranvía, te acordás el número? El 25 y el 26 eran los que iban. Ok. Yo me bajaba, mira, iba por la Río Janeiro, después agarraba, pasaba por el Tío Federal, por la 60, hasta 1, doblaba a la derecha y me bajaba en la escuela industrial, en el tranvía. O seguía a la cancha, ahí al lado también. Okay. Pero una vez hice una... Ya era de adolescente. Sí. Bueno, sí, vamos a empezar con... Vamos a comenzar con el programa propiamente dicho. Estamos con Daniel Rittner, periodista, vecino, hombre de la cultura. Está haciendo sus cositas así en La Plata también. Ya nos vas a contar. No sin antes decir que por acá baja el logo de Walrus. Hay un logo acá también. Logo, que siempre al inicio de los programas nos aplasta. Walrus está auspiciando el programa, el clásico Radio Sportman que se hace, claro, en el Bar Sportman. Hoy también con una Porter, la Porter vino picada. Señores, Walrus, se me perdió un poquito el contenido, Esta es una Porter. Ya la hemos tomado. Vamos por la segunda. Una Porter de Walrus y hoy estamos con una Golden, también hay IPA, varios gustos. Acérquense al Instagram de Walrus Cerveza. Los va a atender Marcela. Bueno. Y bueno, así pueden. Creo que está 4 lucas el litro. Barato, es una cerveza artesanal berisense, está muy bien. Barato. Bien, comenzamos. Daniel, comenzamos por el principio. ¿Quién fue tu partera? No tanto. Señor Gordo, yo nací hace muchos años, en el 48. Tenía 3 hermanos más que nacieron en La Plata, yo nací acá en Berisso. No sé si en esa época, te digo más, si los partos se hacían en la casa también. Recuerdo el hospital por las veces de uno de chico. Me crié en Berisso, mi infancia, mi adorada infancia con los amigos, toda la vida. Viví 25 años en Berisso y hace bastante que vivo en La Plata, pero mis recuerdos se remontan a mi infancia. Pero todos los recuerdos, los vecinos, la gente, el amor que tenía la gente, la transparencia, me decías ser honores. Ayer, quiero recordarte un dato, me contabas, la gente no sabe lo que es el valor de la palabra, antes era todo por palabra, no había contratos firmados. Así es, como charlamos ayer, mi papá tenía comercio y en esa época las empleadas, las obreras del frigorífico, cuando compraban, no se firmaba documento, era un libro, como yo traigo esta carpeta con recuerdos, con tantas anécdotas o historias que escribí, y la gente decía cómo podía pagar, y bueno, así se cumplía, venían todas las semanas, se anotaba, pagó, esa era la palabra, valía más que la firma de una persona. era el símbolo de la honestidad, la palabra. No, y se estamos manchaba. Hablando de la década del 50, no estamos hablando de 1880, 50, de 1910. Los principios de 60, más, mirá, hasta tengo una historia que no sé si la habré contado alguna vez, de chico vino una señora a comprar un televisor. Mi papá vendía de todo, cambió mucho rumbo. ¿El rubro de tu viejo era? De todo. Si yo te digo los rubros, modas, mercería, artículos del hogar, mueblería, fábrica de baterías de coche, electricidad del automóvil, fábrica de pastas. Ahora, pero claro, todo a la vez, ¿no? No. Claro. Pero uno fue viendo fue todo buscando. Eso. Fue viviendo. Y digo, ¿cómo una persona que vino, en el caso de mi viejo, de Polonia, sin saber el idioma, sin el estudio, y así como muchos inmigrantes de acá. Polaco judío, sí, judío. Sí. ¿Y tu mamá? Mi mamá había nacido acá en Argentina, también judía, pero nació acá. Pero mi viejo se vino. ¿Polaca judía, tu sí, mamá también? Mi viejo, sí. Mi viejo, ambos. Mi viejo se vino de Polonia con los padres, se radicó en Carlos Casares, fue al Hotel de los Inmigrantes en Puerto Madero, de ahí a Carlos Casares. ¿1910? Nació en el 8 y él vino, tendría 16 años, así que en el 20 y pico vino. Rajaron de la Segunda Guerra, ¿no? Yo tendría que buscar, me parece, en el hotel la fecha, porque te encontré mucha documentación y él después se cambia el nombre de él, no es el que Natalio, era Tanchen se llamaban así, porque acá le dijeron, no, Natalio, le pusieron Natalio. Okay. Pero bueno, Carlos Casares, La Plata, y después en Berisso. Y ya en Berisso se quedó, nos quedamos en Berisso. Adoptamos, y yo soy bericense, tengo naciste todos acá. Los recuerdos, yo nací en Berisso, así que bueno, sabes si en tu casa o no en sé, una clínica, pero en algún lugar había. Sí. No, en esa época no había hospitales, pero, públicos, no, o muy era poquitos, el hospital, era no el sé. Hospital de acá, el que está acá a la vuelta, era el hospital estaba de, sí, el hospital de Berisso, sí, okay, estuve okay. internado, era estuve internado, tengo historias para contar eso, pero bueno, te quería contar esta anécdota que es interesante. Llegan tus viejos. Llegan, pero vienen acá. ¿Vos nacés? A ver. No, lo que estamos hablando, esto de la honestidad y de la credibilidad de la palabra. Viene una señora, ahora lo recuerdo, a comprar un televisor. En esa época, televisor, estamos hablando de caja de madera, esos antiguos, blanco y negro. En esa época, después cambió un poquito, ya venían con gabinete más angosto y había una marca Teleco que lo decía Saúl Copile, la fabricaba en el pasaje Wilde. En la Nueva York, en donde fabricaban las teles. Sí, compraba el gabinete, armaban Wilde. Saúl Copiler era. Me acuerdo que mi papá le compró para esta señora que quería un televisor. Sí. Le compra el televisor, pero la señora lo lleva contenta, pero no pagaba lo que había prometido. Entonces pasaron muchos meses y yo le dije, papá, hay que retirar el televisor porque nosotros tampoco lo pagamos. Bueno, le dijo eso, quedó. Al poco tiempo veo que se puso al día la señora. Entonces le agradecí. Me dice, yo no pagué. ¿Qué era mi papá? Dice, ¿cómo le vamos a sacar un teléfono, a un televisor, perdón, donde hay chicos que viven de eso? No. Mirando. Entonces mi viejo iba poniendo la plata para que yo no lo retire. Bueno, fíjate lo que es eso, ¿no? Bueno, así fue. Uno fue aprendiendo de los padres, la cultura del trabajo. Producción. Llegó producción. Tenemos un vendedor de electrodomésticos que regaló una televisión para que la familia, para que los chicos no se queden sin ver televisión. El padre de Ritner. Eso, y hay otras. Andá que pase eso en Frave. Mirá, ¿no? Y el primer televisor compra mi papá y vinieron los vecinos a ver. Te digo más, la película Las aventuras de Marco Polo. Era la casa donde yo vivía, en 4623, el pasillo, el fondo, la casa chorizo, la galería, cubierta y abierta. En la cubierta se puso el televisor al fondo de todo, sillas, los vecinos se sentaban, ahí veían. Un televisor era una novedad, estamos hablando en el 50 y pico. Y atrás de todo, esos que se usaban, esos sillones de caña y maderita, sillón caña de caño negro y la maderita celeste, hasta me acuerdo el color. Termina la película todo aplaudiendo. Había un solo canal, estaba Argentina. Sí, no sé qué era ese canal. Cuando nos despertaba, cuando prende la luz, había dos personas extrañas. No lo conocíamos. ¿Y quién? Esto es una casa. ¿Quiénes son? No sabía, pidieron disculpas. Acá venían los barcos. Estaban detrás de la ventana. Sí, atrás, no, en el último, en el fondo, sentado sobre un sillón que había ahí, como público. Ellos vieron luz de afuera, entraron, pasaron al patio. Y al patio y se vieron la película con nosotros. Eran portugueses. El barco venía de la mar Amazon, Aragón y Arlanza. Tres barcos divinos blancos. Ellos bajaron, iban caminando por Nueva York, vieron el pasillo, vieron luces. No sabían cómo disculparse. Fueron hasta al barco y le regalaron a mi vieja, trajeron una con alas de mariposas, hacía bandejas con brillo, un recuerdo que no encontré más. Bueno, mirá la historia, venirse a ver una película con gente. Después uno de ellos se enamoró de una argentina y quería desertar al barco y que mi papá lo adopte como hijo para poder casarse. Entonces cuando yo escribo, ¿qué habrá sido de la vida de Jaime y de la novia? Si él la habrá llevado a Portugal o se casaron en Berisso. Pero bueno, pudo. Esa historia. Pudo. No, ¿qué era? ¿La marina? No, eran barcos comerciales. Por el tema de deserción. No quería, porque no podía, no sé, puede ser que sea, yo no recuerdo, sé que quería que mi papá lo adopte para poder casarse él con esta. Claro, o por ahí, sería por ahí casado. No era de la marina sería casado y quería. Digo, él no era un instrumento militar, pero tal vez tenía una deuda de laboral con el barco. Calculo quizás que estaban en la parte de cocina, porque traían a veces bandejas con comida, se quedaron y todo decorado, la comida de barco. Era una novedad para nosotros. Bueno, se hicieron tan amigos que cada vez que venían se quedaban en casa. Pero bueno, son historias que van, me recuerdo que me hace volver a vivir. Pero bueno. Yo quisiera saber algo que tiene que ver en esto, tanto con estos tiempos donde hay gente que habla de la meritocracia, que en realidad es amigocracia, de cómo hacer las cosas, de no ser planero, de trabajar. ¿Cómo es que tu viejo vino, si sabés, ¿no? ¿Cómo es que tu viejo vino de Polonia? ¿En qué empezó a trabajar y cómo luego se volvió un fructífero comerciante? Mi viejo, de acuerdo, vos sabés, mirá, ya esto me haces acordar de tu historia. Hace 7 años, porque mi nieto tiene 14, cuando tenía 7 años, nos invita él y unos amiguitos a la escuela donde iban, la escuela Bialik en La Plata, y hacernos, yo vivía mi suegra, voy con mi esposa, mi suegra, llevamos fotos, e hicieron una serie de preguntas, y en eso es lo que vos me estás diciendo. ¿Por qué vinieron de Europa, de Polonia, tu papá? ¿Cómo aprendieron el idioma? ¿Qué comían? ¿Qué pensaban del país? ¿Cómo salieron adelante? ¿Qué negocios tuvo? ¿Qué creían del país? Estamos hablando de chicos. Bueno, en una hora y media recorrí lo que hizo mi viejo, que yo en vida por ahí le pregunté o no me contestaba. No nos olvidemos que las personas mayores, antes mayores, digamos, no contaban por ahí cómo la habrán pasado, lo que sufrieron. Sí. O yo trato ahora de decirle a mi nieto todo lo que uno vivió, lo que vive y lo que, si Dios quiere, puede seguir viviendo. Pero bueno, eran así. Entonces mi nieto me preguntó todo eso. Mi viejo vino, se fue a Carlos Casares y aprendió peluquería. Pero no sabía cortar el pelo. Estaba con un peluquero. Sé que me acuerdo que agarró una la acero, qué sé yo. Sí. Agarró un chico de había unas de ahí, maquinitas una que maquinita, eran como tijeras. Y sin querer lo peló. El padre lo corrió por todo. Tuvo que escapar mi viejo porque le hizo... Ahora se usa para esos cortes, pero le habrá hecho una... Le habrá sacado un pedazo. 100 años adelantado, había quedado la criatura. Bueno, y así fue cambiando. Y después me decía, nunca, mirá las cosas que me decía, hay que hacerse amigo, fíjate, mirá qué época. Sí, sí. Tenés que hacerte amigo de los curas. Y yo soy judío, digo, ¿cuál es el problema? Digo, los curas son muy inteligentes, dice, porque saben de historia, saben de abogacía, saben de vida, saben todo. Bueno, había, lógicamente, acá tuvimos cura, una iglesia y todo, sí, y tenemos. Sí. Pero bueno, fueron la enseñanza que le habrán dado a él y seguir y luchar y no caerse, porque cada negocio que iba mal se levantaba. Y hoy, qué sé yo, te va mal algo y ya te deprimís, no sabés qué hacer. Por eso te digo, tantos rubros, tantas cosas que hizo y siguió adelante. Y nos siguió luchando hasta toda su vida. Vino sin nada, así como es. Casi todos los inmigrantes. Algunos tenían familiares que por ahí los acomodaban un poquito. Era lo máximo que por ahí lograba un inmigrante, que tenga a alguien conocido acá. Pero tu viejo no tenía a nadie conocido. No, él lo hizo así a pulmón, se hizo, ayudamos lo que pudimos los hijos, pero era él el luchador. Me despertaba a mí a las 4 de la mañana, me hacía el café con leche y salíamos a las 5 y pico con una vieja camionetita a traer mercadería de Buenos Aires, de Ramos Mejía. En esa época era un juego de jardín, calecita de chicos. Pero vos fíjate qué época, agarrar el camino de Belgrano no es lo que es ahora, era todo empedrado, todo eso. Sí, bueno, sí, sí. Pero uno fue, bueno, ahora es distinto, lógicamente, cambió el progreso, cambió todo, pero no hay que olvidarse de los orígenes, como yo digo a mi hijo. Hay que acordarse de dónde uno vino y tratar de inculcar y el respeto y trabajar y la decencia para que sigan esa cultura, la cultura del trabajo. Eso es lo, sí, lo siempre que haya un mercado laboral disponible siempre, para que haya una cultura del trabajo. Y sueldos dignos. Claro, pues estamos eso, bueno, lamentablemente... En el 2025 están pagando jornadas de 8 horas, 380 mil pesos. Sí, yo, o sea, yo tenía... 350 dólares. Yo tenía... me acuerdo que quería una bicicleta y mi papá no podía comprarme. Estaba una compraventa de Pepe en la Nueva York y me acuerdo que había bicicleta usada. Y yo sabía lo que hacía... Agarraba un palo. Llegó hasta los 80. Yo en mi infancia, en la década del 80, pasaba lo mismo con las bicis. Yo te digo, después voy a recordar el año. La tuya es la del 50. Yo te digo, yo tendría 12, 14 en el 60 y pico. Ah. Pude comprar la primera bicicleta usada. ¿Qué hacía? Pintaba los cordones de la vereda a los vecinos que donde había un garaje. Ah. O le ponía un palo de escoba con un trapo y grasa para las persianas, que antes eran, no eran, que las persianas se levantaban, sí, las persianas de los negocios, y me tiraba monedas. Y mi vieja vendía garrafas, que generalmente se le terminaba a la gente los domingos, me despertaban a mí para calentar la leche a los chicos. Bueno, y con esa moneda pude comprar ¿a tus hermanos? No, a los vecinos. Ah. Me golpeaban en Nueva York, la puerta de chapa. Se me terminó la garrafa, Daniel, era 7 de la mañana. ¿Pero para ustedes vendían las garrafas vendíamos, o calentaban? Vendíamos garrafas. Ah, okay, mi mamá vendía con esa moneda, bueno, la propina que me daban a mí, pude comprar una bicicleta en lo de Pepe. Y la pinté con una máquina de flit. La pinté color verde, porque no había aerosol. Entonces la pinté con... Bueno, y ahí estuve mucho tiempo con esa bicicleta. Así que imagínate. ¿Qué, una aurorita? Rodado 28. El Rodado 28, tipo de inglesa. Sí, estamos hablando, bueno. Bueno, sí, dura mucho tiempo eso. Sí, sí. Tiempo. Después los carritos, como siempre, la bicicleta, o los carritos con runemanes, ir a buscar los talleres para hacer ese carrito que se enganchaba en la bicicleta y te llevaba para pasear. Eso sí. Hace poco lo escribí. Y bueno, tantas con los barriles que uno también hacía, okay, no hacía todo, toda historia, toda ¿algún historia. Dato más de tu infancia, escuela? La escuela 9. 50 se llamaba antes, la escuela 50, pues la escuela 9, ahí sí, hice una, tengo los compañeros, los recuerdos, algunos todavía estamos bien, pero lindo recuerdo de la escuela, de los maestros, de las maestras, y antes se hacía reunión, entonces me encontraba con maestras, hasta le dije a uno hace poco, te voy a decir algo, te imaginás, si yo tengo 76, tendría 80 y pico, digo, qué linda que eras, todos estábamos enamorados de vos, le decía, yo ya sería la primaria, entonces le contaba hace unos años, digo, y dice, oye, digo, pero era linda la enseñanza, el aprendizaje, la escuela, los vecinos, son muchos recuerdos, viste, son parte de una vida. ¿Tenés, estás en contacto con compañeros de primaria? Yo te contaba, amigo mío, Jorge Omar Amiel. Jorgito hizo la primaria, hicimos la secundaria, empezamos la facultad, era un referente, yo iba a la casa de los padres, la panadería ahí, después Maggio, Stavi, muchos chicos, Apas, que son gente de Berizzo, Belis, algunos, ya uno no se frecuenta, pues pasó el tiempo, cada uno por ahí armaron su familia, pero quedan los recuerdos de algunos que tengo más que nada. Me junto con los vecinos, los que vivíamos en mi pasillo, sí. Tito Castro, Roberto Yotó, hace poco falleció Perusa Pistonesi, que son amigos. Perusa Pistonesi, me encantó el nombre. Norberto Rubén Pistonesi. Tengo algunas debilidades por los nombres. Bueno, Norberto. Amigos de la infancia, toda la vida, entonces eran más que amigos, hermanos, y nos reunimos, pero cada vez que nos reuníamos, siempre la misma historia, los mismos chistes, las mismas anécdotas, y nos volvemos a reír. Digo, bueno, y tenían que mirar Bailando por un Sueño, bailando, pero no sé, bueno, o hablar de Guantanamo. El hogar social y los bailes, bueno, sí, que mejor. Había que pedir permiso a las madres para bailar. Permiso, si puedo bailar con su hija, fíjate. Iban las madres. Las madres. Iban las bailes. Y ojo cómo bailás, ¿viste? Le comentamos a la gente que está más allá de la General, más allá del Parque Pereira Iraola y más allá de la General Paz, inclusive, sí. Algunos porteños les llega este programa. Saludos a todos ellos, bueno. Aquí un hermano ya extraditado de esa Babilonia. Pero bueno, bueno. Le comentamos que es el hogar social a toda esa gente. El hogar social, la pileta, yo me acuerdo, yo iba a estudiar dactilografía, tenía mi dentista ahí. Di Lorenzo. Era, o sea, el hogar social era hogar social, literalmente Coronel Perón. hogar social en esa época. Era literalmente lo que dice, era un hogar social donde había un montón de actividades, era un club, ¿no? Sí, tenía de todo, todas actividades, después arriba el gimnasio, el salón muy... Disculpa la disposición del micrófono. Muy grande. Mi culpa. Un salón muy grande donde eran los bailes. Julio Sosa vino ahí, después de ahí fue el accidente. Julio Sosa, el varón del tango. Varón del tango, por eso. Era lindo. Otros clubes, el Cajón, la Caja de Villa San Carlos, de Estrella Berizo, todos clubes. Es parte de la historia de nuestra historia, y otros clubes también. El Selle, Centro de Estudiantes. ¿Vos viviste? Oye, ¿vos viviste la Nueva York? Antes de su primera, de su primer golpe duro, de su primera decadencia, que tiene que ver con el cierre del Armor. No, cuando estaban los frigoríficos, no te olvides que había más de 12.000 personas trabajando. Sí. Entonces era un constante, eran... Algunas fuentes citan 16.000, pero en 1910-1920. Era en el pasaje Wilde, decían las camas calientes, se alquilaban tres personas dormían uno, cada uno 8 horas, claro. Y repartían el costo. Hay una Nueva York de los años locos, de 1920, que vos no la has vivido, no, claro. Vos viviste la del 50-60. Sí. Era brillante, brillante, no se dormía. Y segura. Había locales toda la comercial, noche. Comercial. Nosotros sacamos, como acá estamos en una mesa, tranquilo, se sacaba afuera. Mi papá sacaba de casa una mesa. Y nos sentamos y pasaba un vecino, sentate, venimos a tomar algo. Y se invitaba a los vecinos a tomar. O a los trabajadores. Cualquiera. Venían. Y te das cuenta la seguridad. Y yo estudiaba, te digo, lo de Amel, y me volvía a cualquier hora de la madrugada y tranquilo, a 1 o 2 de la mañana caminando, sin desmerecer nada. Hoy ni en La Plata, en ningún lado te sentís seguro, ni a la madrugada ni más temprano tampoco. Pero bueno, fue otra clase de gente. Que vivimos otros pensamientos, y como te digo, bueno, fueron cambiando las épocas, pero quedan las historias. ¿Y en qué edad empezaste a meterte en los bares de la Nueva York? ¿Tenemos el Raíces o el Anglo? Bueno, estaba de Cookie Cruz, el Anglo, ahí iba mi papá, en el 60, yo tendría 12 años, 11, un poco en el 50 y pico, iba a jugar al dominó con los vecinos. Y una mesita que está a la ventana, una vez que fui ahí, lloraba porque esa mesita yo le iba a decir a mi viejo que ya estaba la comida hecha. Mi vieja me dice, decirle papá que ya está. Entonces lo hacía levantar a mi hijo, tómate algo, me dice, y salíamos y ya están los ravioles. Y yo probaba el tuco. Así que estamos hablando, qué sé yo, mira los años que estoy hablando, 60 y pico de años atrás. Bueno. Quedan los recuerdos, ¿viste? Y eso no se puede borrar. Entonces a veces dice, hay que vivir el presente, olvidarte los recuerdos. Pero mira, yo justamente acá me acuerdo de unas palabras. El pasado no desaparece, le gusta esconderse en la música, en las calles, en los sueños y en los recuerdos. No sé quién lo dijo, pero son cosas así, que a veces dice, pensar en el presente. El pasado ya pasó, lo que fue Berizzo, lo que fue la Nueva York, pero yo lo sigo viviendo. Por eso si viste el museo, que mandé un video que no solamente de vamos fútbol, a poner un video es de todo, es un soy yo, no sé si cómo llamarme, si acumulador compulsivo, si tengo el síndrome de Diógenes, porque guardo y me da y no, esto lo voy a tirar y después lo entro de vuelta. No, bueno, pero porque son revistas, si son claro. Todo bueno, historia. Acá tenemos, mira, yo tengo la colección de Satiricón, humor, tengo... Las encontré tiradas acá a 3 cuadras. Encontré 2 números arrojados con un montón de libros de la revista Satiricón. Sí, yo me acuerdo como que no... Esto es 1974, la Satiricón. Tenía acá un apartado de Dolina que quería de charlar. Bueno, podemos hacerlo. Auspicia Walrus. En la siguiente columna de Satiricón del año 1974... Y tenemos más cosas, ¿no? De Berizzo. ¿Dónde está? Acá está, porque yo me acuerdo que en los 80, bueno, esto es un poco más mi historia, pero sí, vos también la atravesaste, ¿no? Sí. Cuando mi abuela vivía en los 80, 90, todavía se hablaba de piojo resucitado. El piojo resucitado. Sí. Que era gente de clase baja que había accedido, no sé cómo, a ser clase media. También en los 90 se los conocía como grasas. grasunes, piojos resucitados. Era gente que se había olvidado de su origen, que de repente creía que era más de lo que era, porque se compraban una tele en Miami. Esas los cosas. Viajes, sí. Bueno, instrucciones para un futuro manual del agrandado, dice cómo ser un piojo resucitado. La simulación. Hay que simular siempre, a toda hora. simular fortuna, uno que llega a fin de mes con 100 pesos y prestados. 100 pesos y prestados. Había que, todo el tiempo era la impostura, ¿no? La envidia también, todo piojo resucitado, que por mérito propio o de puro tarro nomás, tarro, ¿no? Tarro, por eso tarro, quería, quería traer esto. O de puro tarro nomás. Esto lo escribió Alejandro Dolina en el 74, gente. Ay, me perdí. O de puro tarro nomás, consigue asomar la cabeza, que consiga asomar la cabeza, deberá hacerlo notar refregando en la cara del prójimo su pequeño trapo rejilla, como si fuese una bandera. Ah, sus méritos, sus logros. Estos eran los piojos resucitados ya en el 70 y picos. Yo tengo la suerte de conocerlo. No quiero continuar con esto porque tenemos mucho programa. Hay tantas cosas que... ¿Lo conociste a Dolina? Sí, sí, sí, sí. A muchos. Vos sabés que parco, ¿no? Me dio, sí, pero... yo estoy hace 39 años, va a ser 40, en Estudiante de la Plata. De fútbol no sé nada, pero siempre me interesó la parte de cultura y relaciones públicas. Y a través de cultura se hicimos con un compañero, con Sergio Marelli, más de 20 años de un ciclo de charlas, escritores, periodistas, poetas, filósofos, todos pasaron, ¿viste? Y se sorprendían que un club pueda traer ese, se dedique a la cultura, ¿viste? Y fue una cosa muy linda. Y lo más lindo era después las comidas íntimas en la casa de Marelli, ¿viste? Entonces, sí, había cosas que uno podía, que fuera de la gente podía comentar. Y recuerdo de un escritor famoso que no doy nombres porque es una cosa privada, que le fue a pedir plata a otra persona muy conocida, pues no tenía para comer. La gente se cree que los escritores son gente que se llena de plata y hay gente que vive al día. Por en su época, uno de cada mil se llenaba de plata y ahora no, uno de cada 100.000. No. Por eso, hay cosas que bueno, está más alfabetizada la sociedad en sí. Sí, hoy por lo tanto, tiene que haber más escritores. Sí, sí, sí. Hay muchos chicos jóvenes, está la Feria del Libro, uno ve cómo abunda, cómo a los chicos les gusta escribir, y ese es bueno. Si bien uno, yo me pregunto, Daniel, ¿para qué carajo está alfabetizada la sociedad si no paran de escribir boludeces en WhatsApp y de mirar contenido de entretenimiento de dudosísima calidad? Pero bueno, acá estamos. Sabemos leer y escribir un poco al pedo, pero ya sabemos. Compartir, vos sabés que estaba leyendo, ¿quién es una persona, quién es sabio? Sabio, uno piensa... Sabios somos nosotros, todos somos sabios cuando escuchamos y aprendemos de otra persona, cuando nos abrimos al oído a lo que nos dicen, no solamente el que estudió, es aprender de otros. Estamos escuchando, estoy entendiendo tu infancia, tu adolescencia, y yo estoy compartiendo con vos mi adolescencia. Eso nos hace una mejor persona, intercambiar, tratar de discutir. Hola, buenas sí tardes. Tenemos que discutir, pero sin pelearnos. Porque uno puede tener una opinión y otro. Pero bueno, es lo que nos deja la vida. Por eso tenemos que tratar, a través de tu programa, inculcar a los chicos un poco de la historia, lo que fue, lo que es. No lo ven los chicos. No, es más, lo van a ver los chicos en el futuro. Bueno, pero los que ahora son chicos van a ver este programa dentro de 20, 30 sí, años. Sí, cuando yo hablo, es digo, la idea, me gustó la Nueva York, que sea como Caminito, y por ahí te preguntan quién es Caminito, dónde queda Caminito, y qué es Caminito. Ah, ese maldito Caminito. Claro, claro. Habla de los tranvías, y cuando hace unos cuantos años pude viajar, veía en Europa los tranvías, digo, y acá que teníamos... no existe. La 23, la 24 y la 25. Sí, uno que iba hasta la villa, yo llevaba a mi abuela allá también con tranvía 24, me parece que era. Aprovechamos esto de Caminito para contarle al porteño promedio, al porteño que de casualidad llega a este programa que se hace desde un rincón del conurbano, desde el rincón del rincón del conurbano, porque el rincón del conurbano es La Plata, Berisso de Ensenada, y el rincón del rincón es Berisso y la Nueva York. Así más allá de la Nueva York no hay nada, hay agua y para allá Punta Indio, chicos, ¿no? Los Tala, sí, Punta Indio, sí. No hay nada. Bueno, Caminito es el análogo a la Nueva York, hablando muy mal y pronto. Sí, muy mal y pronto. Chico, ¿no? Nada es que muy ver. Chiquito, es una vidriera de un shopping, sí, Caminito. No tiene realidad, La poca gente que vivía ahí, yo creo que a partir de los 90, 2000 fue desplazada, porque las viviendas empezaron a valorar muchísimo, cobró un precio desorbitado. Sí, sí. Yo podía haber comprado una casa ahí cerca de Caminito, 50 mil dólares era nada, un living y un comedor con una pieza, todo de madera, carísimo. ¿Cuánto vale ahora? Carísimo, claro, por eso compramos una propiedad en otro lado con mi familia, de 10 por 30, digo. Bueno, está bien, el lote está bien. Yo no me quería ir de capital y bueno, lo único que tenía era una especie Caminito de en Caminito. Es un lugar limitado, es chico. Se valoró mucho la tasación del metro cuadrado. Se fue la gente que estaba ahí, se fue un poco por Boca también, la Mac, bueno, todo se fue para arriba y quedó como una vidriera Caminito, como un local de un shopping quedó. Un lugar... Paseo turístico. Vienen, hay que ir a Caminito. Turístico, los que vienen de fuera. Y sin espíritu, ¿cómo se llama? Como un animal embalsamado. Bueno, eso es Caminito. Es un animal embalsamado, duro, petrificado, limpiado y bonito. ¿Y por qué no hacemos un Caminito grande en la Nueva York? La Nueva York, señores porteños y gente del conurbano también, es el Caminito vivo. Es todavía la Nueva York está viva, está algo roñosa. Tiene gente viviendo y tiene 6-7 cuadras. Así es. No es una cuadrita y media como Caminito. Así es, está acá en el fondo de Berisso, la Nueva York. Así es, Vos sabés que hablás del Caminito y ves de la Nueva York, y ahora recuerdo que en la pandemia. Disculpa, tiene empedrado. Sí, esperemos que continúe. En la pandemia, no sabía, viste, uno en la casa encerrado, y empecé a hacer una excursión. Y la gente se fue anotando a través, vamos a pasear desde la Nueva York hasta al fondo, hasta pasando a la Bagliardi y la Municipal. Pero mientras íbamos caminando, imaginariamente, la gente, anotame que yo quiero participar, iba relatando yo los comercios. Y ahora estamos pasando por el bar Sportman, ahora pasamos por la panadería, ahora pasamos por... Iba relatando y la gente se enganchaba y fuimos recorriendo todo. Y mirá, ahí va el papá de Freiberg, de David Freiberg, que era el que hacía los colchones con la máquina de cardar. Y ahí vamos en la pizzería... la Primavera, vamos a entrar a comer, o lo de Salo, y fuimos haciendo un recorrido imaginario que fue pasando un grato momento con más de 200 personas que se engancharon en esa caminata. Como eso hay muchas cosas, viste, que bueno, las que somos ya grandes nos acordamos, y los chicos comentan, ven, qué sé yo. Pero bueno, es toda una historia de vida y de años. Pero bueno, hay que destacar muchas cosas. Y todos son recuerdos. Entonces yo veo... ¿Qué locales recordás de la década del 50, 60? ¿De acá de Berisso? De Nueva York. De la Nueva York. Y estaba, bueno, la panadería Pendón, la zapatería La Llave, enfrente. Volatilech, que estaba la zapatería también. Estaba El Triunfo, Emilio Tartarini. Tulupa, que era el kiosco de la esquina que estaba. Estaba Taja. El kiosco se llamaba Tulupa. No, Tulupa era un griego, no sé si era un local muy chiquitito. Ese lote se hizo como un embudo de mayor... fíjate que el lote que ocupo yo, que mi plaza, viene del 4600 al 4630. Uh-huh. Es decir, que empieza como una puntita. ¿Vos vivías en lo que hoy es una placita? No, yo vivía enfrente. No, okay. Enfrente. ¿Dónde era, está el hotel en al lado, al lado del hotel, donde está el hotel, era la lechería de la Chiesa. El hotel es un albergue transitorio, gente. Aunque ya no está más, no, me parece. Creo. Me acuerdo cuando se prendió fuego y salía la gente en paños menores. Bueno, eso es otra historia. Pero el hotel Johnny era de los 60, ¿no? Y no me acuerdo qué año, esperá, yo tendría... sí, esperá, ¿hasta qué año? Yo nací en el 48, estoy hablando del 60 y pico. ¿No se llamaría Johnny? No me acuerdo. Sé que estaba y nosotros teníamos... Pero antes era una lechería, que en esa época la leche se traía en chanchas, grandes, se pasaban a botella. Y me acuerdo que la leche cortada, mi mamá, se la regalaban a mi mamá. Y ella hacía, con una artillera, con una tela de algodón finita, poníamos leche ahí, le ponía una garrafa encima para que largue el suero, y con esa ricota, ella hacía una torta ricota, ponía pasa de uva y canela. Así que mirá, también la pobreza, pobreza digna, ¿no? Porque uno utilizaba todos los recursos. Y utilizaba... comida de, sí, de primer nivel. Sí, sí, no sí, había sí. segundas, terceras marcas. Uno compraba harina y era la mejor harina, bueno, compraba la leche y era la mejor leche, café, sí, y probablemente era bueno. No sé si te estaba comentando de la parrigás, estuvimos algo comentando de la parrigás. Estuvimos hablando de la parrigás. Y yo digo, yo me acordaba. Contate. Claro, no, de la parrigás que en casa se usaba, porque era la hornalla, no sé, y había la parrigás. Se traía y mi mamá hasta tortas hacían ahí. Y un día, hace unos años, por La Plata veo una parrigás y compro una similar, pero más que nada para un chiste. Bueno, empecé a cocinar y casi todos los días cocino con la parrigás. Y así con eso, y así con, cuando encuentro que es un palo de amasar y veo y me compro un palo de amasar, y me acuerdo el de mi vieja, grande, la mesa de madera, la harina que le ponía para la masa, hacerla finita y hacer los clichés o las pastas. Bueno, son todos recuerdos que quedan, ¿viste? Y que me acuerdo como si fuese hoy, hasta el gusto. No, tenemos un mínimo problema, estamos acá en un vivo, en un falso vivo, en el bar Sportman, sobre Montevideo, entre 4 y 5, están arreglando la cafetera. Ajá, a las 4 de la tarde, hay un sonido, una lluvia, y lo dejamos. Parte de Berizzo también, así que es parte de la vida, es parte del momento. Recuerden la cafetera rota en mayo del 2025 en el Sportman. Bueno, así es que más, no podemos traer café por eso para no hay problema. No, y como te contaba, son todos recuerdos. Cuando uno ve algo, se acuerda de la infancia y qué sé yo, de todo, ¿viste? Así que bueno, eso ahí fue quedando. Me dijiste, me contaste los locales, la escuela, sí, que estaba allí. Sí. Esperá, yo te quería preguntar algo más. Estaba la vía del tranvía, pasaba el tranvía, sí, por tranvía, el medio de Nueva York. Sí, yo lo tomaba a veces en el Río Janeiro porque iba hasta el fondo y volvía, si no, en la Nueva York ya estaba lleno. Cuando me tocaba de los 12 años, 13 años, ya tomaba ahí para poder sentir viajar sentado. Pero bueno, sí, pasaba por la puerta, se sentía el cimbronazo y bueno, todo eso. Permitime contarte, sí, contarle a la gente y a vos, Daniel. Tengo acá pequeñas historias, vivencias, escritas por Felipe Protsukov. En el primer programa con Alcoba estuvimos hablando, y yo recordaba la anécdota, la mencioné en el primer programa de Clásico Radio Sportman, pero no la había leído. Mira, te la leo a vos. Sí, la que me interesa. A vos. Las cinco guitas. Las cinco guitas. Que todo es, tenés dos guitas. Cinco guitas. Claro, cuando tenemos inflación en la Argentina, el número se va a mil. No, mil guitas, no. Pero una, no, dos, diez guitas. 100 guitas por ya ahí está. Hasta ahí. 1000 guitas, sí, ya no se usa. Pero bueno, cuando en esos periodos, etapas económicas donde no tenemos tanta inflación y andamos con pocos ceros, cinco la gente guita. Yo, en los 90 sí, decíamos guita, ¿eh? Sí, claro, guita. Juventud, sí, de los, sí, 90, sí. Yo tengo la libreta de ahorro de acá, debo tener. Decíamos guita y ustedes también, guita, en los, sí, 50, sí, 60. Sí, claro, sí. Protsukov acá nos dice en sus relatos, en sus vivencias: si bien es una expresión que determina el fraccionamiento del signo monetario, empezó con todo el académico Protsukov, el lunfardo cinco guitas significaba una expresión rioplatense en plena vigencia en la década iniciada en 1930, en la década del 30. Claro, cinco guitas fue el valor del boleto del colectivo del tranvía. Desde el Armour, del frigorífico Armour, pasando por el Swift, por la calle Montevideo hasta la punta del empedrado de la calle Progreso. Andaba desde el Armour hasta Progreso. Se iba el tranvía. Ese sería el 23 o el 24. Porque esto es década del 30. Andaban menos, ¿no? Era más chiquito el recorrido, digo. Bueno, hacer este recorrido comprendido entre los frigoríficos y la calle El Progreso costaba 5 guitas. Cada uno de los cuatro viajes diarios, cada uno de estos cuatro viajes diarios que muchas veces se hacían, la gente que trabajaba en los frigoríficos de Nueva York costaba 5 guitas. Cada uno de estos viajes. Pero ¿qué pasa? Significaba el pago mensual de una casilla de 5 guitas era equiparable al pago mensual de una casilla de chapa y madera. Esto es interesantísimo. ¿Cinco guitas? ¿Vale? Claro, 5 guitas podías pagar todos los meses para tener una casita de chapa y madera. Ay. Bueno, hoy imposible, ¿no? Sí. Que constaba de un dormitorio, cocina y galería. También era la cuarta parte de un lote de terreno pagado en 120 mensualidades, claro, en la década del 30. Sí, sí, sí. Era muy fácil gente acceder a la propiedad o a una cuotas. Casilla digna de chapa y madera aquí. No estaba trabajando. El UBA ni el costo de... No estaba el Procrear, ya Procrear, no estaba, de Progresar. Progresar, no. Progresar. Bueno, no me acuerdo de Progresar. Cinco guitas en la panadería fue un par de tortas negras y cinco tortitas blancas. Mira, cinco guitas. Cinco guitas en golosinas eran una porción de turrón japonés. En lo de cinco guitas en diversiones era la entrada a la famosa y añorada Calecita del Caballo. No sé si estaba ya en los 50 esa Calecita. Anduve para sacar sorteja. Bueno, así que, mira. Bueno, esto es más extenso, ¿no? Tampoco, sí. tampoco quiero hacerlo tan largo, pero resulta que cinco guitas era uno de los viajes que te podías hacer en el tranvía. Mira, y si vos te si las últimas 10 o 15 cuadras te ibas caminando, vos te ahorrabas las cinco guitas y pagabas la mensualidad de tu terreno, de tu casita. Vos hablás de los cinco guitas. Por eso que un montón de obreros se caminaban el último tramo para ahorrar cinco guitas. Lo que era, el valor de la guita. Yo recuerdo de hablando de los tranvías cuando iba para el industrial, una vez uno tendría 10 guitas, yo no sé, como 20, y le pagó a un compañero que subió, pero después no tenía para volverme, me daba vergüenza pedir, así que me vine del industrial caminando hasta la Nueva York. ¿Del industrial? De 1,50 de allá, de La Plata. Claro. Del Albert Thomas. Opa. Y eso fue en el 48, sí, 62. Entre 8 y 10 kilómetros. Sí. Así que mira con eso. A mí se me da por hacerme el pendejo de vez en cuando y me agarro la bici. Yo también. De acá del Náutico me agarro la bici y me voy hasta a tomar el tren hasta la 1,44. Son 9,6 kilómetros. Hay que tener cuidado. Que has caminado ese día. Sí. Por respeto, por recato, por no pedir cinco guitas para el bondi. Caminaste 9 kilómetros. Sí, venía, pero bueno, son así. Y hablando de todo esto, yo a veces es tan extenso y todo lo. Yo acá resumí en algo, si es bueno recordar. Pero recién estamos en 40 minutos. No, mira, falta. No, pero es solamente esto porque al transcurrir la vida, y en este caso mi vida, afloran muchos recuerdos y a esos recuerdos me voy a referir. Me dicen que hay que vivir el presente y pensar en el futuro, que lo pasado ya fue y los recuerdos quedarán guardados en un lugarcito de la memoria. Pero yo me acuerdo todo eso, yo recuerdo anécdotas, caricias, lágrimas, risas, forman parte de una vida. Y escribí sobre el palo de amasar de mi vieja, que justamente estaba diciendo, y otros días... ¿Era amenazador el palo? Era cierto. El palo grande, naranja, con rayitas negras, y yo el que compré parece juguete, parece una cosita así. Y ayer estaba haciendo empanadas, estaba estirando, el otro era con una cosita. Claro, la cosa es, y ahí tenés que hacer fuerza para avanzar. Con dos rodadas, producción, hacía toda la tapa empanada. También escribí sobre el pobre reloj que ponía mi muñeca, mi viejo, un White Star, me acuerdo, otra marca, que fue de mi hermano mayor y después pasó a mi otro hermano. Disculpa. Hola, buen día, buenas tardes. Hola. Ahí volvió. Bueno, sí, yo la culpa Star. Mía, sí. No sé White qué Star. Fue. Ahí estamos. Ahí está. Que me daba mi viejo, que venía de mi otro hermano y del otro fue pasando de mano en un reloj de marca White Star, pero no es, pero lo usaba solamente los viernes y los domingos se lo devolvía para que lo guarde en la cajita con llave para recién. Que me lo dé el viernes. ¿Era tu hermano? El teléfono, no, lo guardamos en la caja fuerte, una cajita de chapa de mi papá. Ah. Pero eso vino de mi hermano mayor y después al otro hermano. Lo heredó tu hermano mayor y luego. Tres hermanos más. A vos, los fines de semana te lo prestaban de para viernes salir. A domingo. Y lo tenía que devolver para guardarlo cerradito. ¿A dónde salías con el White Star? Y no sé. Hacer facha. Esa Daniel, época, ¿no? Sí, claro. Me acordé que era un reloj, como esto era más o menos. Pero era negro, debo tener algo. Tengo colección de relojes en casa también, tengo de todo. Bueno, los días vienen, pero vuelvo a acordar. También escribí sobre el incendio de los barcos, justamente el 6 se conmemoró, del Cutralcó, del San Julián. Eran los barcos que se quemaron acá en el puerto, que la gente salió volando. Yo tenía una confusión, fue con producción acá que está por allá, porque Alcoba en el primer programa me habla de un incendio, de una explosión, explosión. También, pero no me acuerdo las fechas. Los tres barcos Cutralcó era y no me acuerdo si... ¿La tuya de qué año, en qué año sucedió esta y explosión? Yo te digo más, tendría 18 años yo en el 60 y pico, tenía claro. Porque tenía un Iseta. 64 sería 65, puede ser Ahí yo creo que en esa época. En 1964 se incendiaron. Yo tengo la fecha guardada y tengo todos los recuerdos. No recuerdo ahora, no puedo mantener, pero sé lo que fue la explosión, que se veía todo rojo, todo el cielo. Y ayer me comentaban algo que publiqué, que una señora le llegó pedazos de trozo de metal, qué sé yo, por ahí, 3 kilómetros de la explosión. No voló. Solo incendio, explosión. Explosión. No. Tuve que ir con ese cochecito Uniceta, conocido de un ratoncito alemán. Tenías ese, Zeta. Cuando pasaba, es precioso el autito. Cuando pasaba micro me salpicaba porque agarraba el cordón de la vereda y el techito. Pero había muy pocos en Argentina. Bueno, nosotros compramos engaña baldosa, le decía, cuando iba acá a la vuelta a la gomería, no lo quería entender porque las gomas eran como de motonista. Claro, había que desarmarlas. Sí, era como una moto. Los padres de un conocido también se compraron ese autito en los 60, 70. Bueno, escapamos por la Montevideo hasta la 66. En esa época la 66 era de tierra. En el autito ese. Y mi papá en una camioneta Mercedes-Benz 51. Íbamos toda la familia, agarramos hasta la 122. Una especie de 504 hecho camioneta. La 51 era esa historia. Bueno, escribí sobre el mástil del lugar social, que encontré una foto cuando yo tendría 5 años y estaba ahí con mi hermano, con un perrito y mi abuela al lado. ¿Te imaginas que encuentro material? Digo, pero esto es esa foto que se eran antes, de blanco y foto negro. Carnet. La vieja casa de negocio en Nueva York, el recuerdo de un caramelo media hora. Esto son todas historias. El auto viejo cuando me caí. Esta también es una historia que no es para no creer. Y contala. Bueno, se inauguraba el diagonal 74 de La Plata a Punta Lara. Yo vivía en Berisso. Mi viejo tenía un matrimonio amigo de La Plata. Vinieron acá y mi papá tenía un coche Nash. No sé si era 48. Nash es como un Chevrolet de antes. Y los invitó para ir el 2 de diciembre, Día de los Muertos. 2 de noviembre de diciembre, 2 de diciembre, 2 de noviembre, ¿el Día de los Muertos o el Día de los Inocentes? Día de los Muertos, 2 de diciembre. Ok. Bueno, ya me olvido de decir. Era un 2. Se inauguraba el camino y va mi papá adelante con este señor y atrás voy yo al lado de la ventana. Yo tendría 6 años. Así que eso se inauguró en el 54, 55. Y va mi mamá gordita en el medio y la otra señora al lado. Hacía calor. Me dice papá, si podés bajar la ventana, en vez de abro la puerta y salí volando, ruedo. Okay. Vos quisiste bajar la ventana. Y estaba apoyado, cuando quise bajar, se ve que agarré la otra manija y por eso quedé así, ¿viste? Entonces vuelo a la rambla en el medio, que era de tierra. Cuando ve eso, mi mamá se quiere tirar. La señora que está al lado la agarra, me acuerdo como si fue yo, y porque me lo contó. Y mi papá frena, pero como a los 100 metros. Bueno, un coche de atrás me esquiva, pues si no me pasaban por arriba. Y bueno, tengo todavía la cicatriz en la... Me internan acá en el hospital de Berisso. Estuve acá, pero raspones nomás. Sí, un susto, pero hicieron análisis, todo eso. Pero ¿qué pasó con todo esto? Mi viejo de los nervios no pudo manejar más ese coche. No. Y lo vendió. Temblaba. Lo vendió. Claro, dijo, si mi hijo se equivocó con las manijas... Iría, qué sé yo, a 80, 70, porque en esa época tampoco era. Pero bueno, ¿cómo termina esto? Te hiciste doble de riesgo para el Spaghetti Western. De esa internación, pero pasando los años, estando ya en el secundario, acá en Berisso, en el secundario, también éramos de economía muy mala. Aparece un Nash, un coche para comprar. Dice mi papá, mira, nosotros tuvimos una, sí, yo me acuerdo, pero era otro color. Yo no sé si el que me caí era gris y este era negro. Sí. Bueno, lo compramos. Cuando veo en el tablero, decía Taller Schuster de Ensenada. Era el coche que me caí yo. Lo volví a comprar y aprendí a manejar el coche que me caí. Era otro color, pero era el mismo. Mira qué historia, digo, así, volví a manejar. Pero bueno, hasta que lo disfruté, después digo, mirá los recuerdos de un coche. Bueno, como yo te decía, el caminito de piedra de adoquines, el recuerdo de los abuelos, una batería de auto, historia que fueron dos caballos los protagonistas, pero hay un montón, un encendedor Carucita, mi libreta de ahorros, el concurso sobre historia de Berisso, yo trabajaba en el banco cooperativo, se hizo en el Cine Victoria, con profesores, con un viaje en premiar a los chicos a Bariloche, hizo a los chicos, y todo es referente a Berisso en historia. Un compañero que iba en bote al colegio, mi querida plaza en Nueva York, receta de comidas con historia, el perro que yo tuve, mi mamá, nuestra calle Nueva York, la cocina, los tranvías de Berisso, el recuerdo de Amiel, bueno, todo, muchas historias más. Ok, vamos a hacer una breve pausa, ¿cómo Daniel? ¿Cómo no? Y volvemos con más lecturas y con la última parte de los recuerdos. No hay problema, es un gusto. Ahí estamos teniendo las palabras del mudo. El mudo de Radio Sportman. Carlos se llama. Un clásico de Radio Sportman. Ok. Mirá que un pecado chiquito es igual que un pecado grande, ¿eh? 1, 2, 3. Continuamos en Clásico Radio Sportman con un escape. ¡Ah! Me mató, hijo de su... 1, 2, 3. Continuamos en Clásico Radio Sportman, programacito en el Café Sportman sobre la avenida Montevideo, entre 4 y 5, partido de Berisso. Estamos con la compañía de Daniel Rittner. ¿Qué me estabas diciendo? Opa, me cambiaron las cámaras, ahí está. ¿Qué me estabas diciendo? ¿Algo de Siete Sacos o de alguna lectura de ahí también? Sí, cuando uno habla de Berisso se acuerda de Tincho, Siete Sacos, y acá entre lo escrito, que son muy resumido, es sobre las críticas al recordar a Siete Sacos. Los que conocemos Berisso tenemos memoria. Reconocer a personalidades, escritores, poetas, periodistas, filósofos, deportistas, profesionales, docentes que vivieron en Berisso es muy bueno. Y también es bueno recordar a gente común que no se destacaron en su aspecto social o cultural. Solamente vivieron Berisso, como fueron Tincho, Siete Sacos o el vendedor de diarios que anunciaba su plata diario y tantos otros. Pasaba por acá. Me acuerdo que venía hasta la Nueva ¿Vendedor York. ¿Vendedor de diarios? De diario. Alcoba. Oscar Alcoba. Estuvo aquí en el programa. Escribió El Destino de los Barcos. Pero, Berisso. Me contaba de los hermanos Mosquito. Que no me acuerdo, había una palabra especial para la venta de diarios. Venía con un gabán. Vociferar. No es vociferar. No, decía, gasear. No me acuerdo de la palabra. Enunciar los diarios, ¿no? Extra, La Razón, Crónicas. Ahí está, La Razón. Mi papá me mandaba acá a la esquina a comprar La Razón. Lo salía. Estaban los hermanos Mosquito. Mirá. Pero creo que en la década, no sé si en la década del 40, sí. 50. Sí. Con el Bar Sportman allí, sí. En la otra esquina. Yo ponía que Siete Sacos nos seguirá acompañando sin tener títulos, sin plata, sin nada, solamente él. Según Platón, lo que llamamos pobre es la suma del pobre desposeído más el pobre resignado. La pobreza es más que una cantidad de privaciones, humillaciones y estadística. La pobreza priva de la conciencia profunda de la vida. Ya no hay una anterioridad a la vida como pobreza ni una posteridad a la muerte en la pobreza. Es bueno destacar gente que hizo tanto y que quedó el recuerdo de toda esa gente que se ganaba el mango con la monedita, con la venta de diario, ¿viste? Y se compraba. Hoy ya creo que ya es medio prohibitivo comprar un diario. No sé cuántos están los diarios, hace 28 años. Pero bueno, quedan tantos recuerdos lindos de que se vivió en Berisso. Y estamos hablando hace un rato de los salones. Que hay tanto. Yo me acuerdo del Hogar Social, pero de Villa San Carlos, del Club Más Fuerte, del Selle, del Hogar Árabe, hay tantos donde se hicieron el Polaco, la Sociedad. El Hogar Árabe está allí en la 9. No la recuerdo, yo me acuerdo por nombres. 11, en la 11 es el mismo lugar, sí. El Hogar Árabe, porque ahora es casi una mezquita el Hogar Árabe. Hace rato que no voy, pero viste. Que tiene la casa de Sepelios en la esquina. Sí, ahí estaba la gente. no me parece una embajada árabe. Sí, ahora. Sí, está muy sí, bien sí, sí, puesto. Qué sé yo, viste, hay muchos recuerdos que quedaron y bueno, que uno pasó la infancia, la juventud, y compartiendo con gente y buena, sin problemas, sin nada, salir, volver a la noche, regresar. Más, recuerdo de irnos a bailar a Punta Lara. Y el micro iba, el micro 2, no el 202, el 2 se llamaba, iba hasta el club de pesca. Después íbamos otro a bailar y nos veníamos caminando como si nada de Punta Lara hasta, del club de pesca hasta Berisso a cualquier hora y sin problema. Bueno, era otra. No, y es Berisso tranquilo, época. Pero sí, padece sí, un poco sí, la inseguridad sí, sí, que padece el resto del conurbano, sí, no en la misma medida, pero sí. Sí, seguramente hay más inseguridad hoy en día que por ayer. Eso, son eso, estrella de Berisso. Me acuerdo una anécdota que me contaste, porque yo ya lo entrevisté a Daniel Riedner, pero solo una horita te entrevisté, hoy tenemos un programa de una hora y media, un poco más. Me contabas que vos, creo que eras vos, sí, cuando eras chiquito, se iban a pegar con los amigos unos baños. Pegarse unos baños, no iban a pegar birra o sustancias ilegales en otra época, porque el término pegar se usa para esas cosas. Se iban a pegar literalmente unos baños a unos piletones de la YPF, ¿puede ser algo de eso? Hubo tantas cosas. Lo que por ahí recuerdo en la Río Janeiro, acá a la vuelta, que íbamos a, mirá lo que me está haciendo, a pescar, pero la pobreza era tanta que el palo de pescar de caña era un caño de luz. Y era un hilo y era un alfiler doblado, porque no teníamos ni anzuelo, y los peces, las mojarritas salían y se escapaban porque volvían. Esa es para buscar tener entretenimiento y la comida también. O anguilas, bueno, qué sé yo, fíjate. No les des pescado, enséñales a pescar, pero ni caña había para que pesquen. Pero bueno, era otra época. Sí, íbamos, me acuerdo del frigorífico, que venían los camiones al matadero y cómo se hacía el animal, cómo se sacrificaba, viste, era, qué sé yo, queda en el recuerdo, o un paisano, un viejito, que iba con la bolsa de gallinas y mi mamá elegía. Entonces, 50, 60 esto. Sí, elegía la gallina y él la mataba adelante, pero hacía, decía que una forma que la gallina no sufría, la iba desangrando. Bueno, le digo, ¿te imaginas que ahora? Era kosher. Vos que tenés ascendencia Moishe. No, en esa época comíamos con lo que venía. Bueno, se comía buena carne del frigorífico. ¿Te recordás cuánto estaba la carne? No, en valores no. ¿Era muy accesible? Yo creo que sí, porque siempre había. Más, mirá lo que me acuerdo. La entraña, que ahora está cara como el lomo, era un corte barato. Se compraba, mi abuela y mi mamá me hacía la entraña en una esas que era para apretar, no sé cómo se llama, esas pinzas de apretar, le sacaba la sangre, el jugo, la ponía en un vaso y le ponía un huevo. Dice que eso te daba vitamina y me hacían tomar el jugo de la carne con un huevo, no sé, con algo, un poquito de Oporto. Bueno, no mi sé. Abuela en los 80 hacía los churrascos que venían súper jugosos, los churrascos. Sí. Y decía, dejale el juguito, dejale jugo con el pan, sí. Que hace bien. Bueno, así es. Yo no sé, hoy cuando veo entraña que y esos valores, digo, mirá lo que era antes de comida. Te preguntaba el precio de la carne porque había visto un Sucesos Argentinos, ¿viste? Los cortes, sí, ¿los veías sí, vos acá? Sí, veía. ¿En el cine o en la tele? En el cine tenías? Era tres películas, en el Progreso. ¿El cine Victoria? Sí, el Progreso. Ah, cine, también. Pero ¿dónde quedaba el cine Progreso? Y acá en el puente, en diagonal, acá en el puente. No sé qué hay ahora, si era un boliche bailable. ¿Para qué puente? ¿Acá 3 de abril? Sí, acá. Ahí, okay. Cruzando el puente y nomás, en la esquina estaba. De un lado okay. Está. Donde ahora está la radio. Ahí hay un, me parece Mega. Que sí. Sí, ahí. ¿Por ahí? ¿No? Al lado de Asia. Ok, en la ok. Esquina, ahí estaba el bar, vendían los maní con chocolate, la cajita amarilla, que en ese época era muy famosa. Ah, las cajitas amarillas que yo las vi en los cines. Claro. Los vendedores que te mataban con el maní. El asiento de madera, tres películas daban ahí. ¿Viste? Y ahí veía Sucesos Argentinos. Ahí daban, sí. Lógicamente, claro. Las publicidades de esa época, sí. Victoria ya era. Y te contaba. Que vi un Sucesos Argentinos donde decían que la carne que todos los obreros consumían asado, sí. Porque era barata. No bueno, era que era un lujo que bueno, todos los obreros tenían que hacer una vaquita bueno, extraordinaria. Sí. Era lo que hoy se entiende como un sándwich milanesa. Sí, Se bueno, veía, claro. Hoy la gente sale de trabajar o tiene una hora para laburar, un albañil, alguien de la construcción, también oficinistas, ¿por qué no? Y salen y compran un sanguchito de jamón y queso, un sándwich de milanesa. Bueno, en ese entonces directamente te comprabas un asado con la guita. Pero pasaban los camiones. ¿Por qué? Porque producíamos carne, claro. Seguimos produciéndola, pero no iban, a ese precio. Iban a los frigoríficos, pasaban los camiones con la hacienda, pero cualquier cantidad de camiones, iban todo el día, venían. Entonces, realmente había mucho ganado. Se exportaba también, lógicamente, se exportaba. Sí, la mejor carne, la mejor carne de exportación. Contaba Ángel Celi, que por allá por los 80, creo, cerró el frigorífico, no me acuerdo si el Swift. No me acuerdo cuál no cerró, me acuerdo, el Armour, había cerrado, primero el Armour, después el Swift. Y había conseguido unos cortes de exportación que venían embalados especiales, claro. a un precio muy barato. Como acababa de cerrar, había conseguido cortes claro, de exportación. Claro, las latas, nosotros, yo también trabajé un tiempito ahí y se poníamos al lado de la caldera la lata de corned beef y se abría, bueno, comíamos ahí en el... Otra cosa que me contó Ángel Celi, que estuvo en el anterior programa, en el programa número 3 de Clásico Radio Sportman, es que había un supermercado Swift en la Nueva York. Sí. A mí me indignó un poco. Sí, sí, había, yo iba al supermercado. Sí, sí, ahí sí, iba al supermercado, estaba adentro, donde vendían carne, vendían ahí. En la entrada de la Nueva York, acá, de derechito, entrabas por ahí. A mí me indignó un poco porque... ser un ser el frigorífico Swift, sí, pagarle a la gente y que te vaya a comprar a tu supermercado es un poco dejarte afuera. Pero yo me acuerdo que tenían productos, o sea, monopolio mínimo, ¿no? Pero era un supermercado que estaba abierto para toda la gente. Sí, la carne estaba envasada, como hay ahora en los supermercados, envasada vacío, buenos cortes, era buena, la carne era buena. Pero la mayoría de la gente eran trabajadores de los frigoríficos que le compraban al supermercado Swift. Sí. Sí, una vivada de los muchachos ingleses, bueno, como así siempre, es, ¿no? Aportaron eso, pusieron la plata ahí y la veíamos pasar. Pero algo con las colectividades, te has acercado en tu infancia, en tu adolescencia, fueron todo, nunca hubo problema acá. La polaca, toda colectividad hebrea acá, ¿no? ¿O sí? Sí, había, hay mucha gente acá, hay gente que vive de la colectividad y hacemos los desfiles. No, digo, pero una colectividad organizada, representada. Teníamos antes, acá a la vuelta, una sinagoga. Acá a la vuelta había una sinagoga de Chapa, yo me acuerdo que la traía mi abuela. ¿De Chapa y Madera? De Chapa y Madera, sí. Al lado de la gomería, había una gomería, yo ya en el Río Janeiro, y el Caminito de Piedra en la esquina. Mejor que la demolieron, mirá, porque viste que al Cristo este le gusta nacer en lugares humildes. Mirá si les nacía en una sinagoga de Chapa y Madera. No. Otra vez no lo iban a reconocer. Pero bueno, acá toda es un crisol de razas, acá no hay problema. Fíjate en la fiesta del inmigrante, a mí me tocó embarcarme, una experiencia linda, con otras colectividades, en Armenia, con Gustavo, y bueno, digo, qué sé yo, nunca hubo problema en la escuela, ni con nadie. Por ahí me decían ruso, me cargaban así, pero no, a miel, el turco a miel, y qué sé yo. Rittner parece más alemán que polaco. Alemán sería por ahí con la T. Eso, fíjate que, había un arquero. Conozco Reiter, que se escribe parecido a Rittner con T, ¿no? Richter también hay, Rittner. Sí, bueno. Richter era alemán también, Richter. Sí. Bueno, por ahí eran polacos, ahí, alemanes, hebreos. En esa época, viste, los orígenes, cuando que vinieron, así. Uno también perdió el hilo, pero bueno... Tus padres pues, igual provienen de Polonia, pero por la similitud del apellido, tal vez no hablaban yiddish. Sí, yiddish. Claro, bueno, entonces había algo alemán, sí, no solo yiddish, polaco. La palabra, bueno, yiddish yo me acuerdo que escuchaba a mi mamá, a mi abuela, a mi viejo. Le comento a la gente que no sabe, que no conoce esto, yo lo conocí hace poco realmente. Sí. El yiddish es una neolengua hebrea. No llega a ser un dialecto, pero es una neolengua muy famosa en el pueblo hebreo, que es una mezcla de alemán y hebreo. De hebreo que sucedió allá por el siglo XVI, XV. No había nacido yo. No, claro. Pero bueno, ese es el famoso yiddish. Bueno, pero antes se hablaba, quizás ahora al no tener uno los padres y hermanos y todo, uno va perdiendo un poquito de todo eso. ¿Sabías algunas palabritas en yiddish? Cuando se escucha alguna palabra, pero no. ¿Bobe es abuela en yiddish? Bobe, abuela, sí. Bueno, no sé si será en hebreo o en yiddish. Pero... Zeide, viste, digamos, mi nieto no me dicen Zeide, me dicen pelado, viste, fíjate. La otra, la nena, para mí dicen calvo, calvo o pelado. Digo, fíjate que yo... Bueno, digo, pero tu mujer, vos te casaste, te juntaste. Sí, me casé. ¿Y tu mujer de qué origen es? También judía, sí, porque también. El abuelo era de la Nueva York, muy conocido. Bueno, Reichmann de apellido, acá está Tito. Claro, también Tito, alemán, Rey, claro, judío alemán, Reichmann. Judío. De alemán no, pero estaba ahí, tenía, digo, al menos tenía el apellido, tenía, ¿no? El abuelo de mi esposa tenía, era tachero, arreglaba en la Nueva York también, toda gente de Berisso, ¿viste? El abuelo, pará, esto es inaudito, yo hace rato que en otros programas que he hecho decía que no conozco, que nunca conocí un taxista judío. Taxista. Sí. No, pero tachero, ¿sabés? Te digo, tachero que arreglaba tachos. Ah, soldaba. No, seguimos. No, taxista no. Problema. Tachero en la Nueva York, sacaba, me acuerdo, cuando se ponen las palanganas de zinc, por ahí se. Porque hasta nos bañamos cuando era chico en esas palanganas. O mi vieja lavaba la ropa de esa palangana. Y a veces se ojeaba. Entonces te soldaba el zinc que se le mandaba a él para que suelte. Ok. Claro, es una profesión que Nueva tiene York, que ver algo con la refinería. 4661. ¿La refinería de YPF ya estaba? Calculo que sí. Está gritando el café, gente, aquí en el bar Sportman. Creo que es tu cafecito, Daniel. Está haciendo, es tu cafecito. Pero, bueno, qué sé yo, hay muchas cosas, viste, que uno pasó, que vuelve a revivir. Gracias a vos, en esto son todos recuerdos que van surgiendo. Y hay un montón. Rinda, nos quedan, Daniel, nos quedan 20 minutos. Bueno, 20 bueno. Minutos. O tal vez 15, sí, no sé, 20. Sí. Recurrí a tus anécdotas más fuertes y picantes. Todas son. Bueno, fuertes, son, picantes. Y, picarescas. Picarescas, sí, bueno, estamos. El incendio del hotel. Que empezó. Y bueno, tenía entrada por la Valparaíso. Entonces la gente, las parejas saliendo de ahí en paños menores. Porque se pensó, no me acuerdo el año, pero salían todos corriendo. Más de un travieso, infraganti, serían casados, ¿viste? Entonces no querían que los vean. Eso queda en la historia. O también me acuerdo del frigorífico, las chicas que trabajaban en frigorífico, las menores, chicas lindas. ¿Menores de edad trabajaban menores, en frigorífico? Sí, los sábados. Y cuando salían por ahí pedían ir a mi casa a hablar por teléfono. Para decirle, mamá, voy a ir más tarde a casa, almuerzo con mis amigas. Bueno, Macarudo. Chicas adolescentes gringas, ¿no? Polacas, no, judías, lituanas, griegas. Esas chicas adolescentes le decían a la madre que se iban a comer con las amigas y entraban al hotel. Ah, usaban, claro. Pero bueno, la habían pasado bien. Sí, seguramente, claro. Por eso. O me acuerdo también con Tito Castro, con nosotros. Generalmente los carnavales se tiraba agua. Tito vivía en el primer piso, 4623, en el primer piso, balcón, y tiramos bombitas, bombuchas a las chicas que pasaban. Quiero hacer un paréntesis, sí. Porque claro, estamos hablando de chicas adolescentes, polacas, yo qué, pero ¿qué es este programa? No, claro, vos también eras adolescente. Lógico. Quiero enfatizar eso porque iban chicas adolescentes. No, entendamos que los frigoríficos en la década desde el 20 que tomaban gente que tenga un poquito de fuerza ya la tomaban. Arriba de 14 años vos podías trabajar en un frigorífico más o menos. Sí, claro. Y Rindler veía chicas adolescentes en chicas adolescentes. Yo era adolescente también. Sí, sí. Pero sabés que estoy pensando, porque hay tantas cosas para comentar. Acá tuvimos en Berisso a Carlito Cajade, un cura maravilloso. Ayudaba a toda la gente. Sé que es de Berisso porque trabajó, el padre también trabajó. Y hace poco fue el aniversario de él. Y me ayudaba mucho. Él llevaba a los chicos de la calle, a la cancha. Pero nunca pidió platea, siempre iba a la tribuna, a la popular. Me acuerdo que Bilardo me llevaba y me llamaba, tráelo al cura. Y Carlitos los retaba a los jugadores. Ustedes saben lo que es esto, el fútbol, el equipo, tiene que poner garra, tiene que poner huevos. Yo digo, bueno, quedan recuerdos de gente muy linda, muy buena, apasionada y ayudando a los que menos tienen. A los clubes, mira, hace poco Villa San Carlos. Cumplió 100 años, Villa San Carlos. Sí, me dijo producción recién, yo sé sí, lo de fútbol. Sí, no, yo también de fútbol, pero bueno. me tocó en una época... No quiero endilgarme conocimientos que me son totalmente ajenos. Una época que no los incorporo. Había una corresponsalía... Todo conocimiento es ajeno, por cierto. Sí. ¿No? Estábamos hablando de la sabiduría. Todo es así. Bueno, pero uno se apropia uno también de ese conocimiento. Y hace un bien. Poco con el gusto, con la pasión, uno se apropia de las cosas. No, hablando... Yo ya me siento el dueño del bar. Acá sí. Claro, me apropié del bar. Vos venís seguido. No, estaba diciendo de toda la actividad que hubo cultural, siempre también en los clubes del barrio que también la lucharon. Hoy cuesta mantener un club, una institución, uno que conoce un poquito de eso cuesta mantenerse en pie en esa época también, organizar las fiestas que se hacían antes, los corsos acá, los corsos que pasaban acá, yo venía acá, había que llegar temprano, si no había lugar para ver desfilar a las comparsas. Y venían las comparsas por acá, por la Montevideo, todo esto. Disculpa, me olvidé el nombre. De los corsos de febrero, digo. De carnaval. La palabra, sí, me olvidé. Sí, venían comparsas. Ya se celebraba el carnaval acá en la Nueva York la década de Ñaupa. Sí, eso sí. Y en la tuya también. Sí, era clásico el carnaval y la serpentina y los pomos de plomo, eso no sé qué material, y los sifones que se sigue celebrando el carnaval. Yo estuve en el último carnaval en febrero. Lindo, un poco más escueto, más popular el carnaval. Era una comparsa de Ensenada también. Comparsa de Ensenada, claro. Han venido a producción, ¿no? Sí. Bueno, y eso se mantiene vivo, ¿viste? Es lindo que los chicos puedan ver todo eso. Claro, las comparsas son las de Entre Ríos, Corrientes, que hay comparsas conocidas, ¿viste? Pero bueno. Gigantes, multitudinarias, con presupuesto, con plata. En el último carnaval que estábamos, le comento a la gente, a vos también, Daniel, había gente que sacaba a la mesa la música y comía, vecinos en la vereda, en la calle Nueva York, comiendo ahí con su mesa, con su música, mientras la comparsa pasaba por el empedrado. Mira qué lindo, tengo que venir, a veces uno tiene otra ocupación y pensás, pero bueno, eso es revivir. ¿Y qué estás ocupado últimamente? ¿Qué estás haciendo? Hiciste radio, estás en La Plata. Ahora estoy en el Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires, integrando, y si Dios quiere, el mes próximo va a haber una serie de charlas, conferencias también, hay una biblioteca muy linda. ¿Qué hace el Círculo de Periodistas? Son muchos, nucleares. Toma mate, comen asado. No, hay gente, son periodistas ya de grandes también, pero está siendo... ¿cómo te puedo decir? Una coordinación cultural. Yo me acuerdo que vino hace un tiempo, ya falleció pobre Raúl Madero, y vinieron muchos escritores, y ahora lo voy a llevar a Miguel Ignomirielo, que va a cumplir 98 años, que fue técnico de Gimnasia, de Estudiantes, de Rosario, de Nacional, de Montevideo, de un montón de clubes. Y lo que hay que ¿Tienen destacar, un programa el Círculo de Periodistas? Ahora tengo la primera reunión de comisión directiva, no sé cuándo será, me voy a integrar para saber un poquito más los pormenores. Entonces estaba como socio, pero ahora al estar adentro de una comisión se va a planificar la serie de actividades que tienen para los periodistas, para la gente general. Así que en este caso se va a llamar a la Escuela de Estudiantes para que vean también, que puedan escuchar. La Escuela de Estudiantes de Periodismo. De periodismo, sí. Porque este hombre, que yo te digo, 98 años, es una historia de vida. ¿Se acuerda? Yo no me acuerdo los años, los días. Me dijiste que lo podías traer. Sí, porque le dije y me decía, digo, ¿sabes dónde voy a ir un programa? En el bar Sportman. El Sportman, la orquesta de señoritas, yo iba a ver ahí en el 42. El 42, ¿se acuerda? Y más, me dijo hasta el nombre de quién estaba, bueno, la memoria, y dónde actuó, porque de acá la cosa de señorita fue a otro lado y fue en los Villares, en 49. Bueno, producción, haceme acordar, tenemos que decir a Rotondo que hay que volver, hay que poner una orquesta de señoritas acá en el fondo, hay que poner una orquesta de señoritas. Oscar Alcoba se acordaba de la orquesta de señoritas. Yo me acuerdo por el nombre, pero este hombre me hizo. Hay que traer una orquesta de señorita. ¿Vos entendés? ¿Me podés explicar un poco cómo era el tema de la orquesta de señorita? No, él me decía que actuaba, venían mujeres acá, era una orquesta muy conocida y la gente, calculo que bailarían, escucharían bien, con respeto. Tocaban, creo. Tocaban, eran una orquesta. Sí, claro, no era... Un nombre, sí, era un nombre picaresco, estamos hablando, orquesta de señorita. Pero en esa época todas mujeres... No, realmente eran músicas, artistas que tocaban y las venían a ver. Sí. Pero en esa época que solo haya señoritas. Sí, sí, sí. Esto se refleja bien en la serie Vientos de Agua. Se la recomiendo a la gente. Es de Campanella. Hay una pianista, creo, que quiere tocar tango. Y forma una orquesta con otros. Y todos le recriminan cómo va a traer una pianista mujer, señor. No podía tocar porque era mujer esa, esa mujer. Justamente, valga la redundancia. Bueno, por eso la trascendencia, el recuerdo de que haya habido claro en el Sportman una orquesta de señoritas. Era muy fuerte y acá, para la época. Mirá, estoy pensando en eso y se me cruzan tantas cosas sobre las calles de Berisso y los nombres. Valparaíso, Marsella, Nueva York, Cádiz. Londres, Hamburgo. Nombre de puerto. Y ahí viene una anécdota linda. Por ahí, Franklin Caicedo era un actor chileno. Lo trajimos a recitar poemas de Neruda al club, a recitar poemas. La sede de estudiantes. Venía abierto a todo el público. Vino a recitar y yo le contaba después, en la intimidad, en una cena así con poca gente, con este matrimonio amigo, le contaba la similitud de los poemas de Neruda, de los puertos de Chile, con lo que es acá, el nombre de las calles de Berisso. Entonces me decía, ¿no se animan a hacer un contingente a la gente que estudia y vamos a Isla Negra, a la casa de Neruda, y nos ponemos a recitar poemas? No, pero después, si tengo otra idea, mejor. Mirá lo que es una mente que no sabe cómo interpretar. Hagamos un partido de fútbol. Una cancha de fútbol. Escuchame. Mira, vos te lo diste, pero escuchá. La cancha vieja de estudiantes. Vos me armás una tarima en el medio de la cancha antes del partido. Una tarima. De noche. La luz apagada. Y un reflector que me alumbre los labios. Y yo digo, ¿qué quiere ser? Y yo digo una palabra. Cuando digo esa palabra, la gente se calla. Y de ahí empiezo a recitar los poemas. Y bueno, no nos decía qué palabra, estamos comiendo. Pero Franklin, ¿cuál es? Yo grito mamá. Cuando la gente escucha la palabra madre, se calza. Y le bueno, tirás la luz en la gente. Y ahí le tirás la luz en los labios. Lo comenté en comisión directiva. Lo sacaban volando, ¿viste? Imaginá una. Era buena idea. Sí, 20, 30 mil personas. A ver, eso estaba para actualmente hacerlo en una pantalla gigante. Bueno, pero tenés la creatividad de la persona y la palabra cómo influye. Madre, mame, la madre en el respeto de la persona. Por eso, pero me acordaba todo eso por las calles, los nombres de las calles. Que digo, mirá los nombres, cómo se asemejan. Tenés 10 minutos más, Rinner, son 5. Yo sé que te tenés que ir a un asado. Sí, no, antes de llevar a mi nieto a la cancha de fútbol. Las mejores. ¿Qué tenés acá? A ver, no, hay de todo. Despinámonos con lo mejor. Eso yo te dije, la caminata imaginaria que habíamos hecho. Habíamos quedado, comenzaremos esta caminata por Berisso. Espero que estén cómodos en zapatillas para caminar muchas cuadras. Iré con un megáfono, no me haga levantar la voz, les agradezco la puntualidad. El resto de la gente se irá uniendo por el camino. Estamos acá en el frigorífico Armour y comenzaremos nuestro itinerario por la Nueva York hasta la Balandra, la playa municipal y la playa Bagliardi. Y ahí nombro a la gente que se anotó, Gladys, Adriana, bueno, a quienes están más atrás y no los llego a ver bien. Caminemos despacio y paremos cuando nos cansemos. Llevamos agua, felices y contentos. Por rico olor estamos pasando por la panadería de Amiel. Sí. Los que quieran comprar algunas palmeritas o fatay para ir comiendo pueden hacerlo. Tenemos 10 minutos en esta parada y continuamos. Por favor, no detenerse. Iniciamos el recorrido a las 9 y estaremos de regreso a las 18 horas. Para ir a la Bagliardi. Seguir caminando hasta la Bagliardi. La Bagliardi es una costa, un lugar balneario que queda aquí a 8. Si ustedes me permiten, voy a averiguar si está listo la radio Teleco que encargué a Saúl Copiller en su fábrica del pasaje Wilde. Les recomiendo comprar linda ropa en lo de Gregorio Tamarín. Vos me preguntabas hoy de negocios de acá, Tamerina, a quien saludo, mucha gente conocida, vamos a ver por Berisso. Mi escuela 50, luego se llamó Escuela 9, la peluquería que ven es de Figa, como decíamos cariñosamente a Enrique Reichmann, hincha fanático de Boca, la tienda de Nikolov. Un colega Reichmann también. La tienda de Nikolov, y saludamos a su viejo y a sus hijos Pocho y Beto. Enfrente está la compraventa de Pepe, le encargué una bici usada porque mi viejo no tiene un mango. En esta la bici esquina, que decías, la verde. Justo, en esta esquina está el bar de Dawson y enfrente la zapatería La Llave. Estamos pasando por la panadería de Pendón y el comercio de Mario Novominsky. Enfrente está la tienda de Susi Viñeschi. Ahora pasamos por la rotisería de la familia de Antonio y mi amigo Remito. y la verdulería de Sosa, el almacén La Criolla, el bar y Villares de Don José, la ferretería de la familia Pardo. Nos saludan Dino, sí, su hermano y su hermana Mari. Y así fui comentando, y ahora que se come muy bien una fonda, le comento, la fonda de Pepe. Espera, y una. ¿La fonda? De Espera. Pepe. Listo. Le digo que también me olvidé de comentarle, se come muy bien en la fonda de Pepe. Y una de sus hijas está casada con Juancito Leinicki, el arquero de Estudiantes. Ahora sí. Pasamos por el almacén de Carú, la librería y kiosco de Juan Taja, la librería Kirilovsky, la bicicletería de Manoquian, la sastrería de Jesús Castro, el negocio de mi viejo, la zapatería de Golatilech, la lechería de Dalachiesa, la farmacia Rubín, la casa de fotos, que perteneció a Arrien, el kiosco de Tulupa, la peluquería de Tartarini, la mesería de Enrique Pronsky. Bueno, todo esto es un recorrido que fui haciendo de la Nueva York y mencionando cada negocio. Y la gente me iba ayudando, porque estamos hablando de la Montevideo, de todo, y cada recorrido tiene un recuerdo. Así que esto es largo, hice dos caminatas imaginarias. Era lindo porque participaban toda la gente, entonces recorriendo. Y qué sé yo, yo escribí mucho sobre la olla Marmicop de mi vieja. Una olla que se usaba, que se ponía a cocinar y tenía como una válvula que cuando había que tener cuidado, se cerraba con mucha presión, levantaba, largaba como el aire, el agua y se cocinaba eso, se cambiaba a una temperatura elevada, mucho calor. ¿Tenía pitido la olla? Sí, sí, ¿chiflaba? Sí. La Marmicop. Marmicop, sí. Y la tengo en casa, la tengo. O pero, muy polaca o muy moille. La Marmicop. Marmicop. El caminito de piedras. Nosotros tenemos el caminito de piedras que venía de la Nueva York, salía hasta la esquina, hasta la Río Janeiro. Ahí salía el caminito de piedras. Así lo llamamos ese caminito que estaba en la calle Valparaíso y llegaba a la Río Janeiro. Y caminar por esas piedras en los días de lluvia para evitar pisar el barro era muy dificultoso. Recuerdo que estaba en la puerta de mi casa en la calle Nueva York y veo pasar un joven no vidente. Le pregunté a dónde se dirigía y me dijo que tenía que ir al banco de la Montevideo y Río de Janeiro. Acá, ¿ya estaba el banco? Frente. ¿Era sí. El banco de Berisso? Acá, el banco. El banco. Me ofrecí a acompañarlo porque yo iba a una panadería cerca del banco. Había una panadería que hacía una. No me acuerdo dónde era. Ya estoy perdido acá. Claro, caminamos juntos. Él apoyado a mi hombro hasta que llegamos a ese caminito de piedras donde hacer equilibrio era muy difícil. Sin embargo, él me fue guiando diciéndome dónde apoyarnos para no caernos al barro. No recuerdo su nombre y pienso. Decía. Sí, no recuerdo su nombre y pienso que todos somos ciegos y somos ciegos que podemos ver, pero que no miramos. Nos despedimos en la puerta del banco saludándonos y agradeciéndonos mutuamente. Si estamos todo un día con los ojos vendados y tratamos de hacer nuestra rutina diaria, eso no es suficiente a lo que siente un no vidente, pero nos daron idea de lo que es ser ciego. Recibí una respuesta de un no vidente. Para mí es como si mis ojos fueran tu espalda. Por tu espalda no es que veas blanco, negro o borroso o sombra, simplemente no ves. Ese muchacho ciego que acompañé en ese caminito de piedra seguro que me vio. Y ahora me pregunto, ¿quién es más ciego? ¿Él que no nos ve o nosotros que ocultamos la mirada? Y aún la ceguera del ciego y su andar atento han de dar fe del poder del sol que miró. Nietzsche. Ese caminito de piedra me hizo recordar a ese muchacho, no recuerdo su nombre, pero sí su rostro. Tendríamos la misma edad, pero él era un ángel. Hay un montón de cosas, ¿viste? Bueno. Tenés que hacer un libro, Daniel. Sí. Sí, hay que hacer un libro. Una recopilación de cuentos cortos. No tiene por qué ser un. No. Pero son todas historias que uno vivió. Producción, ¿viste? Acá que sabe. No, por ahí que sí. Tiene un profesorado necesitaría alguien que sabrá decir. Uno y hacer. No tiene que ser unir, ¿no? Todos los cuentos. Pero, no, porque son distintos, pero ¿sabes qué pasa? Una compilación, no, digo como una narración continua, da una un poco, especie de novela, no tiene por qué ser eso, pueden ser. Da un poco de vergüenza porque es todo personal, es que tú estás hablando uno y eso por ahí queda para uno. Cuando le cuento a mi nieto, ya me lo contaste, abuelo. Claro. La historia de los perros, entonces le cuento cuando tenía un perro. Un perro, esperá, te cuento esto y te va a dar. A ver. Un perro, Rin Tin Tin se llamaba. Era un perro como de policía. En esa época estaba la serie. Estaba había la nacido, serie, pero había un perro. Con un perro, Rin Tin Tin. Claro. El perro cruza con de tráfico, lo atropella, no sé si un coche. Queda ahí, tendido. ¿En la Nueva York? En la Nueva York. Justo en el 4619, donde tenía negocio. El perro sale, va a cruzar lo pasa. Lo trae un vecino, Bravo, mira, me acuerdo hasta el nombre, Mario Bravo, lo levanta con un trapo y me lo pone en el negocio. El perro lloraba. ¿Qué hicieron? Yo no sabía, ver. Con un palo en la cabeza, un fierro, un martillo, lo mató. Bueno, yo tendría, qué sé yo, 10 años, 11 años, llorando, te imaginas. A poco tiempo me dice mamá, tenemos un regalo para vos. Anda al comedor ahí. Te compramos un perro. No, sí, te compraron un perrito. Perro, bueno, pero un perro enorme. Grande, arriba de la mesa era un perro de yeso. Ah. Es para que no se vea. Fíjate que digo, no era lo mismo. No, de lo que uno perdió, encontrarse con otro animal. Pero bueno, eso lo recuerdo. Y después los perros, sí, tenía un perro que subía a la camioneta. Y yo tenía negocio en La Plata también. De la Nueva York, iba arriba del techo. Y ladraba, no dejaba a nadie acercarse ni tocar. Negro. Y tengo fotos, todavía tengo una foto del perro arriba. Querías tocar la camioneta y te ladraba, no dejaba. Y un día por la Facultad de Medicina doy vuelta y el perro se me cae de arriba. Pues el perro se agarraba de la baranda, de qué sé yo. Lo levanto, le llevo a veterinaria, no se hizo nada. ¿En la misma camioneta que te caíste vos? No. Ah. Una camioneta ya, una Ford 60 y pico, una Ford F100. Okay. Bueno, pero ¿a qué viene? Ese perro iba de La Plata a Berizo todos los días conmigo, le gustaba viajar. Teníamos negocio por la estación, un día lo pierdo al perro. No está, me pongo y dice, ¿sabe qué pasa? Había una perrita alzada y había una cola de perros. ¿Y a dónde? Entonces me fui a buscarlo. Puse un aviso en el diario, ¿viste? Agarré a la 1:38, crucé la barrera, busqué. No. Pasó como 12 días, o no sé, más de una semana pasó. Y viene una vecina que vivía donde está ahora mi plaza, arriba. Me trae una bolsa, me trae al perro negro. Lo encontró sucio, todo. Ahora después vos pensás, ¿cómo un animal pudo irse? Ponele, se cruzó la barrera al 38, agarró la 122 y 38, se fue hasta 122 y 60, agarró la 60 y se fue por YPF, por todo, hasta la Río Janeiro, y agarró la Río Janeiro hasta el Montevideo, y agarró la Nueva York. ¿Cómo hizo el animal? Apareció. ¿A quién le preguntó? Digo, fíjate lo que es un animal. Así que se recuperó de a poquito. Por eso, digo, uno se... Se me ocurre, justo para finalizar esto, porque son y cuarto. Ya estamos. Uy, porque son y cuarto, justo para finalizar esto, se me ocurre que ese perro es muy parecido a nosotros. O nosotros somos muy parecidos a ese perro. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros mentalmente, Daniel, sí, debemos tener algún laberinto en el cerebro, sí, en la mente, en la psiquis, que tiene la 60, la diagonal 74, que tiene personas por las cuales uno se pone en celo y se pierde, ¿no? En su psiquis, sí, y se pierde. Y vuelve por la 60, vuelve por la 7, por la calle 7 psíquica de su propia mente, y vuelve a su lugar, recuerdo, como estamos haciendo hoy aquí en el bar, volviendo al recuerdo, volviendo a los recuerdos a través de los mapas mentales que tenemos, de dónde están ellos. Ese perrito hizo lo mismo que estamos haciendo nosotros. Bueno, yo te agradezco el recuerdo de eso y hoy compartí con ustedes un lindo tiempo con lindas anécdotas. Es la vida lo que nos lleva a todo esto, y seguir disfrutando de la vida y respetar y acordarse de los orígenes. Nietzsche hablaba del eterno retorno, sí, de que todo vuelve. Todo vuelve. Así que el pasado está en algún momento donde todo va a volver. Así dijo, así. Filosofías orientales también decían lo mismo: reencarnamos, volvemos, el cosmos se reinicia. Y si el cosmos se reinicia, va a volver la mítica Nueva York en todo su esplendor. Ojalá que uno lo pueda ver, y si no, que lo disfruten las nuevas generaciones. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ustedes, gracias a vos, a Rosalía. Será hasta un próximo programa aquí en Clásico Radio Sportman, en el café Radio, no, el café no se llama Radio, en el café Sportman. Hasta luego.